Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buen día, no, buenas, José, ¿cómo le va? ¿Cómo anda José ahí en los estudios de 770M Radio Oriental? Más tarde, Ramón o Damián, Maxi, en los estudios de Radio Nacional. Estábamos por algunas de las radios del interior que salen en cadena con nosotros: Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión, Radio Tabaré de Salto, Radio La Felicidad de Paysandú, en realidad Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Némesis Radio, Radio Cuervo, las FM que nos hacen el honor de retransmitir algunas partes de nuestro programa, Peri Radio, peri.org.uy, en horario especial, ni bien finaliza el fútbol, y creo que hoy es la jornada larga, ¿no? Así que yo voy a estar acompañándolos en este intermedio correspondiente al domingo 28 de abril, nosotros por el Fortín de Santa Rosa, acompañando el cumpleaños de un querido sobrino, y por supuesto que dejamos la guardia. Le mando un saludo a Juan y familia que se encuentran haciendo el 222 en Chacra Mapuche. Bueno, hoy vamos a contarles que tenemos un programa especial, casi dedicado a un solo tema. Yo realicé con el PERI, Partido Ecologista, una conferencia de prensa el jueves pasado en el Parlamento, y ya solicitamos para que ser atendidos por la Comisión de Salud de Diputados, en la medida que están los datos que confirman lo que publicábamos en el informe Rancor, que salió contratado por nosotros en la búsqueda, déjenme ver de qué fecha era, del miércoles 12 de octubre de 2022, también en Brecha y en La Mañana, y el informe Rancor, que no fue ni va a poder ser rectificado por científico alguno, porque ya fue evaluado y avalado por pares. Es un informe que incluye a nuestro país, es el primer estudio comparativo que abarcó 17 países del Ecuador al sur, y se concluye que se ha producido una muerte por cada 800 inyecciones de vacuna, que no debe de ser llamada vacuna, sino terapia génica COVID. Una cifra asombrosa comparada con lo que se cree generalmente sobre las vacunas tradicionales. Yo hoy les voy a presentar a la doctora Jessica Rose. Vamos a escuchar de una larga entrevista, por lo menos un primer tramo, en la tarde de hoy, porque enseguida de las 13 horas voy a estar conversando con el único médico de todos los médicos que me estuvo asesorando, que desde un principio me dijo: no tengo absolutamente ningún problema de que des mi nombre y mi apellido por la prensa. Se trata de una eminencia del tratamiento del cáncer que vive entre nosotros, el doctor Jesús Costa. a él le voy a comentar que luego de no ver a un productor y su familia por unos 6, 7, 8 meses, lo veo a él ayer, le pregunto por la señora y dice, mira, mi señora murió, le agarró un cáncer y se la llevó en unos pocos meses. Eso se denomina turbocáncer y está vinculado, y ya se sabe científicamente, esto no se discute más. El problema es que los políticos, que yo ya les dije cómo son, no se los van a decir, porque parece que a un político le costara mucho decir que se equivocó, porque tiene un miedo terrible a que si dice eso no lo voten. Ustedes van a escuchar a otra eminencia. Se trata de la científica Jessica Rose. Le voy a pedir a José un primer tramo que cortaremos aproximadamente a la una para ir a una tanda ecologista e inmediatamente después ponernos a conversar. Una y cinco, una y diez. Vamos viendo, José, cómo vienen los tiempos, porque nos vamos a tratar de aproximar al final de la entrevista, pero en todo caso queda pautado un segundo tramo para el próximo domingo. Inmediatamente después del corte con Tanda Ecologista, tomaremos contacto con el doctor Jesús Costa. Ustedes están interpretando que, si bien fueron por WhatsApp los mensajes, estoy tratando de entenderme a la distancia con el operador que tengo esta mañana en Radio Oriental. Adelante. La suspensión de los productos de ARNM modificados debido a lo que contienen. Y creo que esta es la razón por la cual, al final, decidieron dar marcha atrás. Hoy me siento con la doctora Jessica Rose, inmunóloga e investigadora independiente. Recientemente coescribió un artículo examinando los eventos adversos de las vacunas COVID-19 y solicitando un alto a nivel global de estos productos. Es el artículo más descargado en Curious hasta ahora. Un mes después de su publicación, decidieron eliminar el artículo. Ya tenemos más de 1.6 millones de informes en Bayer's en referencia a estos productos, y los números siguen aumentando, todavía están aumentando. Esto es American Thought Leaders y soy Janji Kelek. Jessica Rose, qué placer tenerte en American Thought Leaders. Gracias por recibirme, es increíble estar aquí. Hablamos hace tiempo, pero fue una conversación virtual desde una localización secreta. Estoy bromeando. Tu testimonio en el Senado de los Estados Unidos ha sido realmente impactante. Hablaste sobre los datos del BIRS, el sistema de informes de eventos adversos a las vacunas. Tienes varios artículos publicados en circulación. Pero recientemente se han retractado de publicar uno. Hablemos primero de este. El artículo en cuestión es Vacunas de ARNM contra el COVID-19, las lecciones aprendidas de los ensayos de registro y la campaña de vacunación global, publicado en enero de 2024. Muchas personas han leído este artículo. He visto videos en YouTube de personas diciendo, estaba equivocado mientras leen este artículo. Es realmente impactante. Sí, en primer lugar, gracias por el cumplido sobre el testimonio que di. Sí, este es un artículo que fue liderado por Nathaniel Mead y otros autores serios, incluyéndome a mí misma. Fue el primer artículo publicado que pedía un alto en los productos de ARNM modificados basados en su contenido. Por eso eventualmente se solicitó su retractación, porque realmente no quieren que se imponga un alto en estos productos. Hace unos 9 días nos enviaron un aviso de que teníamos 7 días para responder a una lista de puntos que básicamente estaban vacíos en cuanto a por qué debería retractarse el artículo. Nos resistimos mucho, acudimos al mundo de las redes sociales, pedimos a todos que descargaran el artículo en caso de que fuera retractado. No fue el resultado de eso, pero ayudó que sea el artículo más descargado en la plataforma Curious. Tiene uno de los puntajes SEIC, Índice de Impacto Académico, más altos, que es un sistema de calificación de artículos. Es como un proceso de revisión por pares después de su publicación, y obtuvo un 9.3 sobre 10. En realidad, estaba optimista de que no seguirían adelante con la retractación, porque se vería mejor para su revista mantenerlo, pero acaban de hacerlo. Veamos primero el contenido del artículo y luego intentemos entender por qué fue retirado. Ok. Básicamente es una reinvestigación de muchos de los datos, los ensayos clínicos con Pfizer y el estudio del Cleveland Clinic, que muestra que cuanto más vacunas de COVID recibes, más asociado está el COVID, y de otra literatura publicada sobre LGG4, que es un anticuerpo de tolerancia. Yo fui una autora contribuyente, y mi papel fue demostrar la misma historia, que estamos viendo daños por estas vacunas utilizando datos del BIRS. Hay un gráfico que mostré en la audiencia de hoy que es muy convincente. Muestra un aumento mucho mayor en el reporte de miocarditis en niños de 15 años después de la segunda dosis. Es uno de los criterios que necesitas cumplir para mostrar causalidad, para mostrar causa y efecto. No hay mucha admisión de que estas vacunas están causando no solo miocarditis, sino también los más de 14.000 otros tipos de eventos adversos reportados en el BIRS. Fue una reinvestigación de varios puntos donde los reguladores y las compañías farmacéuticas están diciendo, no hay problema aquí. Pero encontramos problemas con cada uno de ellos, y lo documentamos en un artículo. Permítame agregar que fue revisado por pares bajo presión, porque sabemos el poco interés que hay en este tipo de hallazgos, y luego fue publicado. Sí, y no solo eso, sino que este fue el diario en el cual pasamos por 7 revisores, múltiples editores de revisión por pares. Pero antes de eso, hubo varios otros diarios donde pasamos por este proceso con revisores, editores, y luego en el último minuto, que es otra táctica, dicen, no, no lo vamos a publicar. Pasan meses por este proceso y luego dicen, no, no queremos hacerlo. Hubo múltiples rondas de eso. Esto no ha sido revisado por pares solo una vez, ha sido revisado por pares muchas veces. Luego finalmente lo aceptaron, así que no luce bien que lo prohibieran después. Probablemente merezcan algo de crédito por aceptarlo en primer lugar. Eso es un buen punto. La persona que pidió la retractación no tiene ningún antecedente en ciencia. Ni siquiera sé quién es esta persona, y no estoy seguro de su conexión con el diario, con Curious, con PubMed, o con quien quiera que tengan que responder para pedir una retractación. Ni siquiera estoy seguro de que tenga algo que ver con el diario, para ser honesto contigo. Es una locura que esto esté sucediendo. No está sucediendo solo en mi caso, sino en muchas personas que están hablando de hechos y verdades sobre lo que realmente está ocurriendo. Este diario todavía está disponible en su totalidad. Su artículo solo está marcado como retractado. Lo comprobamos justo antes de comenzar este episodio. Volvamos a los datos de BIRS. Estábamos analizando esto hace un par de años. Sabíamos que los informes sobre BIRS estaban por las nubes para este producto, en comparación con todos los demás productos similares de vacunas del pasado. Usted ha reunido meticulosamente esto para esta audiencia. Por favor, cuéntenos qué encontró. Sí, ese ha sido mi enfoque durante todo esto. Para cualquiera que esté viendo y no sepa quién soy, en realidad tengo antecedentes en inmunología y bioquímica. Entonces aprovechemos esta oportunidad para conocer tu trayectoria. Básicamente soy bióloga matemática con especialidad en virus mortales. No es por ninguna razón en particular, simplemente me fascina todo en la naturaleza. Comencé en matemáticas aplicadas, donde aprendí a usar modelado matemático para estudiar cinética viral. Continué con una licenciatura en inmunología, donde realicé algunos estudios sobre inmunopatología e inmunopatogénesis del VIH. Eso fue interdisciplinario, así que trabajaba en el departamento de matemáticas y también en un laboratorio de nivel 3, lo cual fue muy emocionante. Después de eso, recibí una invitación para estudiar en Israel y hacer mi doctorado en biología computacional, que estaba más orientado a los datos. Todo era mediante modelado por computadora, pero me dio mi primera experiencia en encontrar patrones en grandes conjuntos de datos. Encontrar algo aquí, y encontrar algo allá. Recuerdo todo eso cuando estoy analizando datos de Bayer's. Hice un postdoctorado en biología molecular, enfocándome más en bacterias que en virus. Luego hice otro postdoctorado en biología de proteínas, y es increíble cómo todas estas cosas se combinaron. Es como si hubiera sido creada para este proyecto. Sí, así es. En mi último postdoctorado, necesitaba saber sobre la unión de proteínas a epítopos, no solo de anticuerpos, y también cómo funcionan los receptores. Escuchamos mucho sobre ACE2, que es el receptor al que se une la proteína de la espiga. Todo esto se unió para darme una comprensión rápida desde muy temprano de que lo que nos estaban diciendo no era cierto. Eso me llevó a mirar Bayer's. Dije, una vez que empiecen con este negocio de una sola dosis, vamos a empezar a ver llenarse las bases de datos de farmacovigilancia. Elegí Bayer's porque puedes descargar los datos fácilmente. Comenzó de inmediato en enero. Podías ver una señal de seguridad por muerte. Eso fue en enero de 2021. Solo como recordatorio para todos. Mostré un gráfico hoy donde hay más de 600 muertes el 30 de enero de 2021. Esas son solo las que podemos ver. Este no es el primer día, pero es muy temprano. Bayer's es un sistema donde puedes ver una señal, pero no es definitivo. Estos eventos son reportados voluntariamente por personas o profesionales médicos. ¿Qué se suponía que significaba esos datos? Significaba que las personas mayores, en una proximidad temporal muy corta a ser inyectadas, estaban muriendo en asociación con las vacunas. Después de eso, tienes que hacer una evaluación de causalidad para tomar una determinación, pero esa es la señal. Puedes compararlo con datos históricos, con otras vacunas y otros grupos de edad. Puedes hacer todos estos subanálisis para generar una imagen bastante clara de lo que está sucediendo. Las personas no deberían estar muriendo en números excesivos que nunca hubieran sido aceptados antes de la era COVID a manos de un tratamiento que se supone que las salvaría de la muerte, que era de lo que se trataba. ¿Puedes comparar esto con otra señal de seguridad de vacunas? Claro, puedes mirar las vacunas contra la gripe. Retrocede hasta el 2019, toma el mismo número de días de administración del producto y luego observa los datos de ese año. La diferencia entre ese año con 14 vacunas contra la influenza y el 2021 con 3 productos COVID, Pfizer, Moderna y Janssen, fue una diferencia de 100 veces en cuanto a muertes. Esto es por millón de dosis, pero no se debe al número de vacunas. Esto es realmente importante que la gente lo sepa. Las agencias dicen, es solo porque distribuimos tantas vacunas. Sí, distribuyeron 2.3 veces más vacunas en ese periodo de tiempo, pero si lo normalizamos por millón de dosis, hay una gran discrepancia. La conclusión es que la probabilidad de muerte asociada con una vacuna COVID, no causal, solo en estrecha proximidad, fue 100 veces mayor que la vacuna contra la gripe un par de años antes. Así es, y eso es solo la gripe. Puedes compararlo con todas las vacunas combinadas de los últimos 30 años. ¿Qué pasaría normalmente en una situación así? Eso es de lo que hablé hoy en la audiencia. Hay procedimientos operativos estándar y evaluaciones de causalidad que son parte de eso. Puedes usar análisis de proporción de reportes proporcionales. Puedes usar análisis bayesianos, que no es mi campo. Puedes usar los criterios de Bradford Hill, que son el estándar para investigar datos epidemiológicos y ver si hay una conexión causal entre un fármaco, un producto farmacéutico o biológico y un efecto secundario particular. No estaba al tanto de este conjunto de criterios, pero ahora estoy más familiarizado con él, en parte gracias a tu trabajo. Sí, este es el estándar, y siempre lo han seguido. Para darte un ejemplo específico, en 1999, hubo una señal que emanaba de Bayer's. Era una señal más baja para la invaginación intestinal, que es el plegamiento del intestino, que lo que vimos para la muerte por las vacunas COVID en enero de 2021. Realizaron su evaluación de causalidad utilizando los criterios de Bradford Hill, y se determinó al satisfacer 6 de los 10 puntos que había una relación de causa-efecto muy probable, por lo que ese producto contra el rotavirus fue retirado inmediatamente del mercado. Eso es lo que normalmente sucede. Hay algo realmente diferente en los productos COVID. Es como si no importara cuántas señales veas para cualquier evento adverso, no hay forma de que estos productos sean retirados del mercado. Presumiblemente, aplicaste los criterios de Bradford Hill a ese mismo conjunto de datos desde el principio, los 600 casos. ¿Cómo se compara eso? Hay 10 criterios y cumplí con los 10. Hecho, los criterios de Bradford Hill se utilizan para evaluar la causalidad en datos epidemiológicos, como el sistema de farmacovigilancia de Bayer's. Hecho, el cociente de reporte proporcional se utiliza para evaluar si un evento adverso particular se reporta más comúnmente en el contexto de un medicamento en particular. Si el PRR es mayor que 1, se indica un efecto causal. Hecho. El cálculo del PRR para la muerte en Bayer's en el contexto de las vacunas COVID, utilizando datos actuales de Bayer's, es de 3.6. Hecho. El número subestimado de muertes presentadas con éxito a Bayer's para el 20 de enero de 2021 fue de 634. Basado en pautas históricas, esto fue suficiente como señal, no solo para iniciar una investigación, sino también para detener la distribución de las vacunas COVID-19. Hecho. En 1999, una vacuna contra el rotavirus diseñada para prevenir la gastroenteritis por rotavirus fue retirada del mercado debido a una señal de invaginación intestinal que emanaba de Bayer's, que comprendía 584 casos. Pregunta: si 584 casos de invaginación intestinal fueron suficientes para provocar el retiro del producto, ¿por qué 634 casos de muerte no fueron suficientes para provocar el retiro de los productos COVID-19? Hecho. El recuento temprano de muertes fue ocultado. Hecho. Actualmente, se han presentado con éxito 1.615.998 muertes a Bayer's en el contexto de los productos inyectables COVID-19, con un asombroso total de 1.013.442 informes presentados solo en 2021, al considerar tanto los conjuntos de datos extranjeros como los nacionales. El número de eventos adversos reportados al conjunto de datos nacional de Bayer's para todas las vacunas combinadas ha sido en promedio de 39.000 en total por año y ha aumentado muy lentamente y de manera constante en proporción directa al aumento del número de productos de vacunas en el mercado. Ver diapositiva 1. Sin embargo, en 2021 ocurrió un aumento del 1.417% en los reportes, donde el 93% estaban relacionados con productos COVID-19. Hecho. La edad no es determinante para el reporte de eventos adversos. Desde que se inició la administración de los productos COVID-19 en los grupos de edad de 0 a 4 años, la tasa de reporte de eventos adversos ha estado aumentando más rápido que para cualquier otro grupo de edad. Hecho. El argumento de que este aumento en los reportes se debe a una mayor administración de las vacunas es falso. La diapositiva 2 muestra la comparación del número de eventos adversos por millón de dosis en el contexto de las vacunas contra la influenza y los productos inyectables COVID-19 en 2019 y 2021, respectivamente. A la izquierda están los eventos adversos totales, a la derecha están las muertes. Los productos inyectables COVID-19 están asociados con un aumento de 26 y 100 veces en el número de eventos adversos por millón de dosis. El número de eventos adversos en eventos adversos totales y muertes, respectivamente, cuando se comparan por millón de dosis con las vacunas contra la influenza en el mismo periodo de tiempo. Hecho. La reversibilidad de los criterios de Bradford Hill se cumple. Cuando se retira un medicamento, los efectos secundarios desaparecen. Existe una correlación fuerte de R equal sign 0.8 y una alta covarianza entre los datos de distribución de vacunas y los informes de miocarditis presentados según Our World in Data, nuevos datos de vacunación y datos de Bayer's, respectivamente. A medida que disminuye la demanda de vacunas, también lo hacen los informes de miocarditis. Ver diapositiva 3A. Hecho. La especificidad de los criterios de Bradford Hill se cumple. se reporta una población muy específica en un sitio específico y con una enfermedad específica, sin otra explicación probable. La dosis 2 está asociada con un aumento 4 veces mayor en el reporte de miocarditis en niños de 15 años. Esto indica especificidad con respecto a la edad y el género. Ver diapositiva 3b. Hecho. Se cumple el informe de dosis de los criterios de Bradford Hill sobre respuesta. Una mayor exposición conduce a una mayor incidencia del efecto. Después de la dosis 2, ocurre un aumento en la señal. Ver diapositiva 3b. Hecho. La miocarditis no es transitoria ni leve. Un nuevo artículo publicado por Rose en la revista Therapeutic Advances in Drug Safety muestra que la miocarditis está asociada con hospitalización en el 76% de los informes. Hay otros 7 criterios de Bradford Hill que son satisfactorios. Eso es un 10 de 10. Bingo. Conclusión. Los procedimientos operativos estándar para el análisis de señales de seguridad emergentes de Baers, cuando se utilizan, revelan vínculos causales entre los productos inyectables, COVID-19, y los eventos adversos investigados. Y esto equivale a ocultar a millones de personas que informan no solo eventos adversos, sino lesiones en el contexto de los productos inyectables COVID-19. Gracias. No es solo la data de Baers, hay evidencia de los propios ensayos clínicos de Pfizer que satisfacen algunos de estos criterios. Con el cociente de reporte proporcional, es un cálculo bastante sencillo para la muerte. Hasta el día de hoy, en Baers, es de 3.6. Estas no son mis pruebas, son sus pruebas. Si es cualquier cosa mayor que 1, indica que hay un problema, un efecto causal. No es solo una indicación de 2 tipos de evaluación de causalidad. Tengo colegas en el Reino Unido que son expertos en análisis bayesianos, y ellos también lo analizaron. Lo hicieron por su cuenta porque nadie que posee los datos lo estaba haciendo. También encontraron que hay una señal clara aquí. La responsabilidad recae en los dueños de los datos y en las personas que están a cargo de regular los productos para asegurarse de que el público no esté recibiendo algo venenoso, pero no lo están haciendo. ¿Quiénes son los propietarios de los datos? Es el HHS y los CDC. No estoy segura si la FDA es propietaria, pero están afiliados. Ellos son los reguladores. ¿Estás diciendo que en el primer mes de implementación de la vacuna, la señal es muy clara, con los 10 puntos de los criterios de Bradford Hill, y estas cosas no se retiran? ¿Cómo se ve eso ahora? ¿Ha habido muchas más entradas en Baers desde entonces? Sí, es la misma historia y no ha cambiado. Incluso este gráfico de endocarditis, donde se trazan los casos según la edad y la dosis, no ha cambiado a lo largo de los años. Han pasado años ya, lo cual es difícil de creer. Ya tenemos más de 1.6 millones de informes en Baers en el contexto de estos productos. Sí, los números siguen aumentando. No es solo porque los datos se están agregando retroactivamente al sistema de inicio. Los informes siguen llegando, y eso es preocupante porque significa un efecto retardado en la llegada de un evento adverso. Cuando se piensa en condiciones autoinmunes y cáncer, tiene sentido porque no van a manifestarse en todos al mismo tiempo. Presumiblemente, ahora hay más informes cuando hay un evento, y el profesional de la salud conecta los dos por alguna razón, pero eso es más difícil de ver. Debido a la proximidad cercana, hay una buena probabilidad de que estas cosas estén relacionadas. ¿Tienes una idea de cómo funciona eso y por qué la gente ve esa conexión? Es una situación en la que el 70% de los informes presentados a Baers son presentados por profesionales médicos. ¿Estás sugiriendo que algunos de ellos son probablemente personas que deberían haberlos presentado hace un par de años, y ahora piensan, vale, ya es hora, será mejor que lo haga? La presión ha aumentado. Siempre pensé que iba a haber un punto de inflexión en el que se pudieran ocultar los cuerpos, digámoslo así, pero solo en una base de datos estamos hablando de millones de informes. No estamos hablando de UDRA o tarjeta amarilla. No estamos hablando de todos estos otros sistemas que muestran lo mismo. Cuando piensas en el mundo y en el hecho de que miles de millones de personas fueron inyectadas con esto, no es exagerado pensar en cientos de millones. Si eres médico, en algún momento de tu vida tomaste el juramento hipocrático. Incluso si has sido adoctrinado,

La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, muchas gracias, compañeros. Bueno, un par de datos antes de comenzar a hablar con el doctor Jesús Costa, quien, como decía desde un principio, yo recuerdo de haber conversar con Jesús, a quien conozco desde hace bastante tiempo, en los primeros meses, si no en el primero, y de verdad entonces tiene sentido que yo lo presente como una de las eminencias en la materia, justo cuando después, y nos enteramos después, asociado a estas vacunas, que no son vacunas sino terapias génicas, cuya, por ejemplo, etapa de cálculo y estudio para la marca Pfizer termina en este mes que va a comenzar, en mayo de 2024. Pero entonces Jesús, el doctor Jesús Costa, no tuvo ningún tipo de problemas en que yo diera su nombre públicamente. De hecho, conversamos enseguida por aquí, por Radio Oriental, y entonces creo que no se merecen que ahora que todo se sabe dé los nombres de los científicos que me pidieron que no diera sus nombres en aquel momento. Nosotros hacíamos una solicitud de moratoria de la vacunación contra COVID-19 dirigida al señor presidente de la República Oriental del Uruguay y al señor ministro de Salud Pública. Solicita usted, se realiza la suspensión transitoria de la inoculación contra virus SARS-CoV-2 hasta la realización de un informe del Ministerio de Salud Público a fin de establecer el perfil de seguridad, y sigue. En julio de 2021, allí solicitábamos evaluar los efectos secundarios, incluyendo muertes, que informa Baers. Yo digo esto porque se me cuestionó, siendo que la mayoría de la gente que escucha y cuestiona sabe que por algo habré sido el mejor de mi generación en estadística, porque hay que empezar a ser un poquito respetuoso de la gente que estudia, y acompañaba esta solicitud y la misma que hice en la Comisión de Salud de Diputados del reporte de muertes post-COVID-19, All Did Reported to Baers del año 2021, en donde se ve que la curva vuela exponencialmente. Y también de el Preliminary, dice, Report of Myocarditis y Pericarditis de Baers, después de la vacunación con RNA mensajero, en donde se ve que afecta gravemente, por no decir muy gravemente, porque en realidad también es exponencial, sobre todo después de segunda dosis, a los muchachos de 16, 18, 20 y 16, 18, 20 y 22 años. O sea, por supuesto también a los de 19, 17, 19 y 21. Y todo eso lo hicimos en julio del año 2021. Muy bien, Doctor Jesús Costa, ¿cómo anda Jesús? A ver si tú me puedes escuchar. Hola, hola. Se cortó. Mala pucha. Sí, José. Sí. Ah, Jesús. Sí. ¿Cómo está, Jesús? Buenas tardes. Permanentemente, César. No me digas. ¿Se corta la salida al aire permanentemente? Sí. ¿Se escuchó lo de la doctora Jessica Rose también? ¿Se cortaba? Sí, escuché tu introducción y después nada más. Uh-huh. Bueno. Ahora se conectó, no sé cuánto va a durar. Sí, todavía siguen sucediendo cosas muy raras. Lo que estaba diciendo Jesús es que presentamos la solicitud de moratoria acompañada de todos los datos de Baers, de muertes y de pericarditis, etcétera, en junio, julio del año 2021. Solicitamos a la Comisión de Salud de Diputados, un poco más acá en el tiempo, en diciembre de 2022, que por favor se procediera con todos los datos que había a la suspensión de la vacunación. Lamentablemente, doctor Jesús Costa, ayer me encontraba con un productor amigo, al que no veía desde hace, conozco a toda su familia, 2x3 voy por el campo, y no veía hace algunos meses, y bueno, le pregunto por la señora y me dice, mira, se murió de un cáncer raro, rapidísimo, es el turbo cáncer, el cáncer fulminante. Hace un mes y medio casi estuve por allí por tu casa, y tú me anoticiabas de la cantidad de cáncer del tipo turbo cáncer en Uruguay. Estos datos ya se manejan y ahora ya está toda la información. Estuve leyendo el libro de Alexandra Henrion, una capa francesa, Fenómeno Editorial también, en donde habla de el daño que está produciendo a la humanidad esta terapia génica de efectos incluso totalmente desconocidos, porque podría superar lo que está sucediendo. Jesús, ¿cómo estás viendo todo esto? En realidad ya está toda la información, ya la tenés, tú tuviste de entrada razón, yo seguí los pasos también del doctor Luc Montagné, de Karina Acevedo Weyhaus, etcétera, que nos indicaban lo que se sostiene ahora, que se trataba de un coronavirus al cual se le había dado ganancia de funciones para que afectara, provocando daño consciente, inconscientemente, adrede, no sé, a los seres humanos, que probablemente se había escapado de un laboratorio. ¿Cómo la estás viendo a esta altura del partido? Me imagino que con mucha, no satisfacción de haber dado en el blanco, sino con mucha tristeza, ¿no? Y bueno, la realidad es penosa, ¿no? Digo, lamentablemente uno no puede ir en contra del conocimiento y de la ética y de la humanidad. Y esto lo dijo Luc Montagné, premio Nobel. La historia los va a condenar. Después de 2 años va a aparecer lo que está apareciendo. Lo dijo Zelensky en la comisión de rabino del Estado de los judíos: no dejen vacunar a los niños porque va a ser el peor genocidio. Más allá del virus y Robert Malone dijo lo mismo, ¿no? Robert Malone dijo lo mismo. No dejen vacunar a sus niños. Vos sabés que yo estoy haciendo el máster de enfermedad autoinmune en la Universidad Regenera Barcelona, donde la directora es una finlandesa, Sari Arponen, experta en vacunas, doctora en enfermedad infecciosa, médico internista y directora de esa universidad. Acaba de sacar un libro que se llama El sistema inmune sale del armario, y en la página 214 de ese libro ella menciona cómo se está compensando en Finlandia por los efectos secundarios de la vacuna de la N1H1. Y bueno, claro, y pienso que seguirá eso en países donde se trabaja de forma seria, ¿no? Seguirán ese ejemplo. Pero lamentablemente yo acá también digo, en esta infodemia, en esta pandemia de información que tenemos, también hay que responsabilizar un poco a la gente, ¿no? Porque esto es como los políticos, se quedan con el discurso, ¿no? Pues un discurso para ir al gobierno y otro discurso después para sostenerse, y no se visualiza la forma en que se mueve, ¿no? Cada uno. Entonces acá nos quedamos con el discurso oficial, que era lo que quería que repitiéramos. Y bueno, y a pesar de que esta información estaba, si la buscaba, estaba bastante oculta, se ocultaba, pero estaba, digo. Y entonces también, César, un reconocimiento a tu tarea, a tu tarea en esto, con los glifosatos, en donde todavía hay colegas que no saben lo que es el glifosato, en donde todos los días hay trabajo revisado, aprobado, la incidencia de glifosato con enfermedad autoinmune, la enfermedad de Hashimoto, ¿cómo? Parkinson, ahora. ¿Qué es lo último que ¿qué es lo último que has leído? Esto es una más de todo lo que pasa, digo. Sí, una más de todas las que pasan. Yo te escucho Bueno, yo a mí aparentemente tú estarías saliendo lo de las nanopartículas. Correcto. Sí. A ver, José, si podemos. Hola. Le pediría ya a esta altura, Jesús, a Jesucristo, que me dé una mano. C3H8NO5P más aditivos, o sea, glifosato, que una vuelta dijimos hace muchos años que quedaba en los alimentos, en las semillas, después de ser cosechadas. Muchos agrónomos me decían, pero vos estás loco, no podés. Es decir, que si uno va leyendo, va encontrando lo que tiene que encontrar, ¿verdad? Gracias, José. Veo que se le cortó también al doctor Jesús Costa, me lo acaban de avisar. Yo les solicito a todos ustedes que presten muchísima atención, porque no es broma, puede ser una de las últimas audiciones que nosotros estemos haciendo, digamos, en Oriental. Vamos a seguir hasta fin de año, tenemos contrato, pero lamentablemente, bueno, por ahí nos dormimos, a uno de los requisitos de la Corte Electoral se durmió, algunos se durmió, no importa. Juntar 500. Bueno. A ver, subime la cortina, José, por favor. Bárbaro, vamos a hacer así, cualquier cosa que veas que me está bajando la calidad, me subís la cortina e intentame la reanudación de la comunicación con el doctor Jesús Costa. Nosotros necesitamos que por el 09229-1330, 09229-1330, todos los que sientan que hicimos algo como la gente al pasar por el Parlamento y como partido periecologista, nos acompañe con los consentimientos que necesita que le presentemos la Corte Electoral. Y no son pocos, son 500 y todavía faltan algunos, quedan apenas un par de días para juntar esos consentimientos, creo que es esta semana. Jesús, y si no lo juntamos, facilísimo, desaparecemos del mapa y volvemos a plantar lechuguita. Yo recuerdo que tempranamente, Jesús, yo tenía que ir por polémica en el bar, y te pedí algunos consejos y vos me dijiste, no, todo sigue siendo más de lo mismo, ese tema del sistema, quedé muy mal con los cortes acá, estoy recaliente. Porque, o sea, yo interpreto que todos estos cortes no son de casualidad, justo cuando nosotros estamos hablando de cosas tan importantes. Bueno, entonces todo se trataba de tomar agua, tomar mucha agua, agua sana, comer bien, comer muchas hortalizas, muchas frutas, sin agroquímicos, tomar sol, vitamina D, zinc, semillas de zapallo, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Leer a Alfredo Embiid, que analizó justamente el H1N1 que se denominaba la gripe del pollo, y ahí ya estaban todos los datos que nosotros precisábamos para saber que el ser humano está más que preparado para chocarse con el virus que se le ponga enfrente, y que si se metía en su casa iba a ser peor, porque se iba a aislar precisamente del contagio que le iba a favorecer. La doctora en el segundo capítulo que pasaré el domingo que viene dice que era importantísimo que los jovencitos se contagiaran de SARS-CoV-2, cosa que ya dijimos entonces en aquel programa de televisión. La doctora Alejandra Rey se agarraba de la cabeza, quería que yo usara el tapabocas hasta las tandas. Ya se sabe, el tapabocas, lo había dicho la OMS mismo, hizo mucho daño también a la salud. Ahora ya se sabe todo. Eso sí, es lo que sí, había está todo muy claro, ¿no? Por eso digo lo de la responsabilidad de la gente, ¿no? Digo, el sacar conclusiones, observar, analizar y tener sentido común. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Hola. Perfectamente ahora, por suerte, sí te escucho perfectamente, doctor Jesús Costa. Bueno, yo creo que el rol de la gente es importante, que ha perdido el sentido común. Y bueno, y no llevar esto a un partido de fútbol, vacuna sí, vacuna no, hincho por esto, hincho por lo otro. No, esto no es así. Es más que eso, es un tema de conocimiento, es un tema de ética, y que los que sabemos cómo funciona nuestro sistema inmunológico, cómo funcionamos biológica y psicológicamente, digo, no nos podemos esconder detrás de eso y no dejar de trasladar el conocimiento. Que después la gente elija, pero digo, yo doy un tirón de oreja a la gente que desde la comodidad siempre está esperando que alguien haga lo que todos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, digo, está hoy en día todo muy claro, científicos honestos y muy serios, hay trabajo por todos lados, este trabajo que tú mencionás, hola. Hola. Sí, te escucho lo más bien. Adelante. Por acá me salen ruidos extraños. Sí. Cada vez más acostumbrado estoy. Trabajo de la doctora es inapelable, digo, con todo rigor científico. Una científica de gran envergadura, con una formación académica extraordinaria, digo. Y bueno, ella menciona ahí lo que tú has mencionado hace mucho tiempo, todos los datos que recopila el VAERS acerca de los efectos secundarios de la vacuna, digo, y es re contundente acerca de los 14.000 efectos adversos reportados en Bayer sobre estas vacunas, digo, la cantidad de efectos secundarios de estas tres vacunas, Janssen, Pfizer y Moderna, digo, y cómo en el 1999, por muerte temprana de 584 pacientes, se suspendió la vacuna del rotavirus que producía invaginación intestinal. ¿Y por qué, dice ella, siendo que la vacuna contra el COVID, diríamos, esta experimentación, porque no es vacuna, ¿no?, sino que, como tú decías, es una medicación génica, la que se está buscando desde el fracaso del genoma humano, que se creía por allá por los 1980 que teníamos más de 100.000 genes y fue un fracaso, tenemos 22.000 genes, y bueno, desde ahí se entró a pensar en tratamientos epigenéticos, que esto vendría a ser un tratamiento, si lo tuviéramos que encuadrar dentro de ese marco, ¿no?, pero no como vacuna, ¿no? Pero y después que se fueron viendo además los contenidos que tenían esta vacuna, digo, que fueron dando la razón a los primeros científicos que alertaron acerca de cómo estaba compuesto, de las nanopartículas lipídicas, del ARN mensajero modificado. De eso justo estabas hablando cuando se nos cortó, y creo que si hay dos cosas más o menos nuevas de las que se puede hablar es de la importancia que también nosotros le estamos dando, porque hay agroquímicos acá a la venta y otra cantidad de productos que contienen nanopartículas incluso de hidróxido de grafeno, a nivel, digo, de agroquímicos. Si acaso por lo menos algunos temas de los cuales no se hablaba ahora es más común escuchar a alguien que los esté hablando. E incluso lo otro que puede ser positivo e importante es que mucha gente empezó a revalorar la necesidad de vacunarse. De hecho, hay una noticia subrayado que ya comenté que dice que bajó abundantemente la cantidad de gente que se está vacunando de algo, y entre los funcionarios de la salud fue donde, que algo sabrán, supongo, donde más bajó, de un cerca del 100% a creo que era menos del 20%, ¿no? Porque hay vacunas que son absolutamente innecesarias, ¿no? A esta altura el partido... Pero por favor, las vacunas en serio han logrado que no se muriera muchísima gente, pero hablo de las vacunas, digo. Y acá me quiero detener un poquito porque, viste, cuando tú hablas en contra de esto, enseguida te rupturan con la simplicidad de antivacuna, ¿no? Y con piranoide. Yo quiero decir que yo tengo todas las vacunas, el certificado que requiere el sistema de salud, pero lo que son vacunas antitetánicas, las vacunas en serio, la hepatitis B, pero digo, esto no es vacuna, entonces uno no puede ir en contra del conocimiento, digo, y pienso que es eso lo importante, digo. Mucha gente se vacunó bajo las presiones, porque fue, digo, una buena estrategia, ¿no? Hay que admitirlo, ¿no? Se dijo, este virus es mortal, pero tenemos esto que te va a salvar. Aunque te lo decían en la cara, ¿no? Te podés contagiar, pero te podés morir, pero vas a tener los síntomas más leves. Entonces, ¿para qué me vacuno si me puedo contagiar y voy a tener el virus de la misma manera? Entonces, pero la gente se confundió y dejó de razonar, ¿viste? Entonces perdió, se le fue secuestrado el sentido común. Y indudablemente a través del miedo, el discurso, y nadie hablaba del sistema inmunológico que nos protege, cómo podemos proteger a ese sistema inmunológico, con lo que tú decías, comiendo de tal manera. Sabido es que el sistema inmunológico se recompone en la noche, ahí aumentan los linfocitos T y las natural killer, que son células de glóbulos blancos que nos defienden contra virus y células tumorales. El caminar, entonces la comida, lo que comemos, los micronutrientes, que hay pandemia de carencia de micronutrientes, vitamina D, magnesio, zinc, como tú has hablado a lo largo de todos estos años. Y bueno, digo, todo eso conforma... Por la manera nueva de producir los vegetales y las frutas a fuerza de drogas de NPK, de nitrógeno, fósforo y potasio, ya se sabe hace décadas de que quedan creciendo muy rápidamente y por lo tanto no absorben los, por ejemplo, más de 50 elementos que tiene la humilde lechuga. La humilde claro, lechuga y, esa que... y la tierra se empobrece, según dice Ana, la justicia, una experta, 40 kilos de magnesio se pierden por hectárea por año por ese tipo de agricultura. Pero me quiero detener también en lo que está pasando, sí, que sí. Tú lo mencionaste, las nanopartículas. Las nanopartículas, cuando son menores a 100 nanopartículas, son bioacumulables, se van acumulando, el cuerpo no las puede depurar. Y tú has hablado algo de eso y como que salieron ahí a ridiculizarte, que eso no era así. Bueno, yo estoy en la Universidad Regenera, acabo de dar un examen donde eso era un tema, ¿no? Entonces, que no hay trabajo científico, que no hay nada comprobado, por favor, que se pongan a leer. Acá falta riqueza bibliográfica y no hay que repetir lo que dice, lo que quieren que digamos la industria, ¿no? Entonces, es lamentable que tú, que eres un diputado, tenga que salir, ponerse a estudiar y alertar acerca de todo esto, ¿no? Yo digo, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están los médicos? ¿Qué hacen? ¿Qué estudian? ¿Cuál es su conocimiento? ¿Cómo trasladan a la población el conocimiento? Que para eso es que estamos, ¿no? Para trasladar los últimos conocimientos académicos a la gente y que después la gente informada y con libertad elija cómo lidiar con su vida, pero que tenga la información, eso es un derecho. Ahí está. Y ese miedo, justamente, Jesús, ahora nos dimos cuenta de la potencia que tiene el miedo, porque justo cuando una persona tiene cáncer, si se pone muy miedosa, va a continuar de otra manera, y si lo encara como de repente tendría que encararlo, las cosas para él son de otra manera, ¿no? O sea, que hay un factor más que psicológico que está jugando en el partido, ¿no? Digo, esa actitud pero, de haber... Pero, claro, César, hay más estudio de la repercusión del miedo, del sentirse indefenso, de la negatividad, cómo influye eso en nuestro sistema inmunológico y cómo incide la actitud de optimismo, de esperanza, digo... Y lo veo todos los días, personas con la misma enfermedad, tratado de la misma manera y con el mismo médico, aquellos que tienen una actitud diferente evolucionan diferente. Y eso es innegable, pero digo, además, quien hace una medicina integrativa sabe, tiene que saber, tiene el deber de saber de todo eso, que no está separada la materia de la mente, como decía Descartes, pero ya hace demasiados años que sabemos que somos una integridad, que somos un sistema, que todo está interdependiente, todo, no hay nada aislado, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, sí. Uh-huh. Hola. Que si yo ando descalzo ahora, que son los últimos días de calorcito, viste que arrancó a hacer frío ya, me va a ir mejor que si ando todo el día de zapato de goma. Pero digo, eso es el lenguaje mío, ¿viste, Jesús? Vos algo habrás aprendido conmigo también de la producción de alimentos, ¿no? Pero te iba a decir que justamente ellos, por llamarle de alguna manera, ellos lograron, metiéndonos dentro de nuestras casas, digo, ya sé que yo no lo hice, pero reconozco que 3 millones de uruguayos se pusieron la primera dosis y que la mayor parte de la gente tuvo tanto miedo que no quería salir de su casa. Reconozco también que las primeras semanas nosotros tomamos todas las medidas que hubiera a la vista, porque tampoco teníamos la bola de cristal como para saber cómo iba a ser la cosa. Ahora con el diario el lunes es bastante más fácil, ¿no? Pero quiero decir... No. Por supuesto, digo, el primer impacto fue lógico, yo también, digo, pero después, como te decía, analizando los datos, no renegando y siendo en contra de lo que uno sabe, cómo funciona, cómo funcionamos biológicamente, cómo funciona nuestro sistema inmunológico, cuando veías que la epidemiología decían que la virulencia del virus no era tan importante, porque hablaban de una mortalidad de 0.2%, o sea, cada 500 contagiados se iba a morir uno, y teniendo en cuenta, analizando los datos, que en el 2019 habían muerto 1.556 personas por gripe, entonces digo, y ya después no se hablaba más de eso, digo, la gripe es una enfermedad endémica y van a morir todos los años un número de esos, de ese otro número. Coronavirus, ¿eh? Y desapareció cuando yo hago un pedido de informes, que por eso creo que había una especie de orden a nivel internacional. Cuando hago un pedido de informe, se me informa de que en el año, creo que fue 2021, tuvimos cero muerte por gripe. ¿Vos lo creés a eso? No, por supuesto que no. Por supuesto, bueno, que no, porque venía con el sello. Es algo endémico, y cuando uno habla de endemia es de casos esperables. Ya cuando supera los casos esperados, hablamos de epidemia. Pero otra cosa también, digo, de la simplicidad, que no es preciso hacer Einstein, digo, ¿cuántas personas mueren en Uruguay? Hoy van a morir 80 personas. Entonces, digo, si mostramos la televisión, hoy mueren 80 personas, eso va a causar un impacto. En Argentina son 10 veces más población que nosotros, o sea que en Argentina morirán 800 personas por día. Y yo me pregunto, ¿cuándo murieron acá por COVID más de 80 personas? ¿Y dónde están las personas que, por muerte natural, que mueren todos los días? 27 infartos, 20 por cáncer, 13 suicidan, etcétera, etcétera. Eso conforma 80 personas por día. Entonces, en Uruguay mueren 80 personas por día y nacen 40.000 niños por año. Mueren 8.000 niños en África. O sea, en 5 días, en África mueren lo que nace en Uruguay por año, y de eso tampoco se habla. Entonces hay muchos temas candentes, digo, hay muchos temas que tendríamos que analizar: cómo está el mundo, a dónde nos quieren llevar, dejar de ver las luminarias del mundo y no ir tras ellas, y bueno, tratar de ser cada uno, tratar de no perder eso que la creación nos dio, que es el sentido común, esos 300 gramos de corteza cerebral que dice inteligencia, que somos diferentes a animales. Bueno, ¿y dónde está eso? Tratemos de recuperarlo, por favor. Seamos nosotros mismos, lidiemos con nuestra vida y no esperemos que otros anden haciendo la lucha por nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer. Claro, exacto. Bueno, la cuestión que ahora... eso es verdad, justamente, y el problema es que llegamos a tener 114 muertes diarias y juntamos un exceso de muertes debido seguramente a la terapia llamada vacuna, del cual todavía el ministerio no ha dado la explicación. 15.214 muertes en 21 meses. Y sabes que vamos a tratar de que nos reciba nuevamente la Comisión de Salud de Diputados para plantearles nuevamente el asunto ahora con todos estos datos. ¿Sabes que la cantidad de muertes del mundo atribuidas a COVID nunca superaron los 6 millones? Todavía está el dato en... Claro. Entre los datos de la OMS, en estos 4 años, las muertes nunca superaron los 6 millones, siendo la cantidad de nacidos de son 1.000 millones de seres humanos más, que vamos a ver entre el 2012 y este 2024, máximo 2025. Jesús, doctor Jesús Costa. Bueno, ha sido un gusto hacer este... Quiero agregar otra cosa, ¿viste? En este máster de enfermedad autoinmune que estoy haciendo, está como factores de riesgo de contraer el síndrome de Guillain-Barré, la vacuna de la gripe, y en julio del 2021 la OMS también declaró la vacuna Janssen como de riesgo para contraer el síndrome de Guillain-Barré. Digo, eso lo estoy dando a nivel académico. O sea, eso está. Claro. ¿Mm? Este, sí. Y bueno, esperemos que podamos salir de esta pobreza intelectual y de esta pobreza de falta de bibliografía a nivel académico, digo, que nos pongamos las pilas y que podamos ser honestos y tener ética y salvaguardar a la población, ¿no? Vamos a salir, Jesús, doctor Jesús Costa, siempre y cuando queramos enfrentarnos a la verdad, que es lo que desde mi punto de vista no queremos hacer. Claro, digo, esto la verdad es que hay que engañados. En ciencia hay que se debate, pero hay cosas que son inapelables, digo. ¿Mm? Y si fuimos engañados, caeremos nuevamente. No es por simpatía, ¿cómo? Si fuimos engañados y no lo reconocemos, caeremos nuevamente. Y totalmente, sí. Y bueno, pero yo creo que también, digo, sigo insistiendo en que la gente tiene su responsabilidad. La gente tiene que informarse. Hay una pandemia de información, entonces no perder el tiempo con el Facebook, el Instagram, los programas de entretenimiento, que eso nos secuestra en el sentido común. Ahí está. Bueno, Jesús, muchas gracias por habernos acompañado. Acá tengo unos cuantos mensajes que en realidad estarían dándonos la razón. Hay una señora que dice que la está pasando muy mal. Hay mucha gente, porque hablamos solo, no tan solo, pero de los muertos, pero porque eso no tiene con qué darle, es dato para Baers, pero se multiplica por muchas veces más el que sufrió un efecto secundario. Hay una persona que nos está contando que no ve para los costados, ve, pero para adelante no ve. Y eso le sucedió inmediatamente después de la segunda o tercera dosis. Hay una cosa, Jesús, que es muy, es tan clara. Digo, si vos te equivocás y ponés un producto químico en una máquina, en vez de poner un fungicida, pusiste un herbicida y te aparece todo el cultivo quemado. A vos no se te da por pensar de que fue Dios, ¿no? Sí. Bueno, sí, no solamente las muertes, sino la calidad de vida que está teniendo mucha gente, ¿no? Digo, que pasa enfermo. Y bueno, y que tomen en cuenta, digo, que hay muchos todólogos que saben de política, de economía, de los pesticidas, de vacunas, y lo que hacen es repetir el discurso oficial, nada más, digo, por favor. Entonces, todavía un periodista me decía, no, los periodistas no están vendidos, están alquilados. Y bueno, y probablemente tenga razón ese periodista, sí. Esperemos que esto sirva... Es peor estar alquilado que vendido. Te quiso decir que es peor estar alquilado que vendido. Y me quiso decir eso, sí. Claro. Me dijo eso, es mucho peor. Y bueno... pero bueno, esperemos que la gente pueda tener en cuenta que no se escuchen más las ridiculeces como se oían de que acá el sistema inmunológico no importa, tengas que esté como esté el sistema inmunológico, te vas a agarrar el virus igual. Bueno, es realmente triste, penoso todo lo que sucedió. Pero ya digo, esto tiene que servir a la población para que tome recaudo de cómo se juegan las cosas. Y que mucha no maldad, se ridiculice. Hay mucha maldad, Jesús, ¿cómo? Hay mucha maldad. Que hay y mucha bueno, maldad. Es lo que uno... Anda el diablo suelto, conversaciones que de repente hemos mantenido en el campo, al aire libre. Justo hoy me encuentro rodeado de cotorras acá. Hay mucha maldad, anda el diablo suelto, Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Sí, probablemente que hay mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Bueno, te mando un abrazo, saludo para toda la familia y espero no haber molestado

No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Gracias, gracias, gracias, José. Discúlpeme la pregunta al aire. Radio en vivo, 13:51 minutos. Yo tengo que dejar a las 2 o a las 2 y media. Si es a las 2, súbame la cortinita, a ver. O a las 2 y media. Ah, está perfecto. Ya nos entendimos. Buenas. Bueno, me dice acá justo Mariela que vende los filtros más maravillosos del mundo porque... No, hay otro, hay dos, este es uno. Es muy importante tomar H2O. H2O es el agua limpia, porque el agua viene acompañada de cosas que pueden ser un veneno para nuestro sistema inmune, inmunitario. Y me dice, buen día, justo, soy Mariela. Tengo una cliente que su hijo vive en Europa, perdió la vista. Este es uno de los casos que más se ha comprobado. El que no perdió la vista, si le cayó muy mal, recuerden que es el 4.2% de los frasquitos el que fue verdaderamente lamentable. Hay un frasquito que fue el más venenoso de todos, denunciado por alguien que está preso, el estadístico que llevaba todos los números en Nueva Zelanda. Ese frasquito mató a uno de cada 7 que se la pusieron. El informe Rancor indica claramente que fue uno de cada 800 de los que se pusieron. Estoy dando los datos para la Pfizer. La Janssen de Johnson & Johnson fue bastante peor. Ahora, si quieren el teléfono de Mariela, que vende los filtros, no lo tengo a mano, Mariela, porque ando para otro campo, pero me mandan un mensaje a mí, 098-482-454, 098-482-454, que yo con mucho gusto se los envío. Ah, no hay foto de la bici, dice acá Estanislao, me la quiero ganar. Son dos bicis maravillosas, Estanislao. Una para quienes firmen el consentimiento, que tienen que ser por lo menos 500 o 600. Y si salen todos los consentimientos, la otra, que va a ser mejor todavía esa bici, para sortear entre los 251 de mínimo que vienen, que se hacen presentes el día de la convención. A las dos las sortearíamos en la convención, si es que hay convención. Yo quiero ser muy claro con ustedes. No importa quiénes. Alguien se durmió, nos atrasamos en la juntada de consentimientos para que el PERI pueda participar de la próxima elección nacional. Y si bien vamos bien, diría Sergio, pero faltan consentimientos. Si nosotros no los reunimos esta semana, marchamos y no nos podemos presentar a la próxima elección nacional. La verdad que a esta altura del partido, con toda la lucha que hemos dado y las cosas que han pasado y lo ingrato que ha sido el mundo para con lo que hemos hecho, a mí no me cambian mucho los planes. Se los digo muy sinceramente, al punto que nosotros trataremos de formar a algunos jóvenes que vienen muy bien rumbeados para que de entrar al Parlamento, o sea, quienes hereden toda esta cantidad enorme de problemas que uno tiene por intentar ser la voz del pueblo a partir del 2029. Y nosotros nos pasaremos al bendito Consejo de Ancianos. Bueno, así que todos los que quieran firmarnos, porque si no, nosotros no podemos participar de la próxima elección nacional, se los digo así de sencillo nomás, anótense el 092-29-1330, y hoy mismo pueden mandar un mensaje, y si no, llaman mañana o van por el local que está ubicado en Eduardo Acevedo 1466 frente a la universidad. Para mí lo mejor, y les agradezco mucho, es que manden un mensaje al 092-29-1330. Hay algunos que van a disfrutar muchísimo. Si nosotros, que hemos votado en soledad muchas veces, desaparecemos del Parlamento. Bueno, con respecto a los nanopartículas a las que hacía referencia recién el doctor Jesús Costa, el aviso que sale en la tanda, nosotros lo hicimos a partir de la lectura que se titula Erosión, Transformación Tecnológica y Concentración Corporativa en el Siglo XXI. Es un libro de enero del 2002, y en su página 59 dice, citas sobre nanotecnología, se ve cómo aumentan muy exponencialmente las citas sobre nanotecnología, y dice, en 1997 el Pentágono identificó la nanotecnología como un área de primera importancia para la investigación estratégica. Y en 1999 la Fundación Nacional de Ciencias destacó la nanotecnología como la más importante de las nuevas tecnologías en desarrollo. En 1997 el Pentágono identificó a la nanotecnología como un área de primera importancia para la investigación estratégica. Por lo menos deberían de leer a Folladori y su libro de 2007-2008 en el Uruguay, Nanotecnología en el Uruguay. Y luego, también a partir de los comentarios del doctor Jesús Costa, tengo acá dos publicaciones de Extramuros. La primera dice en el título, estudio revisado por pares y publicado demuestra empaquetamiento y apilamiento visible de glóbulos rojos junto a la formación de gigantescas estructuras extrañas conglomeradas, algunas de las cuales aparecen como superestructuras de nanopartículas de hidróxido de grafeno en la sangre del 94% de casos de una muestra de 1.006 vacunados con ARN mensajero. ¿Tengo que ser más claro? Esto fue publicado el 26 de septiembre de 2022 y yo lo llevé como argumento a la Comisión de Salud de Diputados, que no me dio ni pelota. La otra, y con esta termino, tras un largo silencio, la revista Science relaciona los trastornos autoinmunes con las vacunas contra COVID. Después de años, las personas que sufren lesiones autoinmunes por la vacuna COVID-19, una de las principales revistas científicas del mundo, informe sobre la existencia del COVID largo después de la vacunación. Y me olvidé preguntarle, que lo había traído expresamente al doctor Jesús Costa, por el Meloxicam, un remedio que le llaman un medicamento que se le proporciona en el Uruguay a mucha gente y que es ultra venenoso. Bueno, se me fue el tiempo. A disfrutar de la tarde. a disfrutar de la tarde. Feliz domingo para todos. Gracias, José. Les recuerdo entonces el 092-29-1330, por si quieren firmar el consentimiento para el PERI Partido Ecologista. Muchas gracias. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.